He venido a pesar, que duele todo dejar, de tan solo pensar, que me hiere saber que tú me engañaste por primera vez después que yo juré amar y vine aquí a decirte adiós y que los sueños en la mente son sueños que soñé. Y tú lo sabes, y ahora busco la manera de olvidarte. Quédate sola.